quieres dejar. Pero recuerda lo que dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el final. Cansado estás no das más, pensando estás en abandonar lo que Dios te ha dado, quieres dejar.